¿Qué tal? Buen día, compañeros. ¿Cómo están? Si quieren, les aclaro. Soy parte de la retaguardia y de Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Recién los escuchaba que estaban comentando el tema del tiempo. Acá en Bariloche está agradable, es un día de sol. Nosotros ahora estamos adentro del gimnasio número 3, acá en Bariloche. Más es en las afueras de lo que es el centro de Bariloche. Ingresamos alrededor más o menos de hace media hora, 40 minutos. Afuera sigue la campe, con radio abierta, también sostenida por medios comunitarios de la red y algunos medios de acá de la zona. Y bueno, nada, estamos a la espera de que entre el público, que todavía no ingresó, solamente estamos la prensa en la sala. Es una cancha de básquet, es un gimnasio. Notablemente se podría, claramente podría estar todo abierto el gimnasio y podría estar asistiendo alrededor de 300 personas adentro y solamente se está usando un cuarto de este gimnasio gigante. Y bueno, nos encontramos ahora en la prensa a la espera de que comience la audiencia. Facundo llegó hace unos minutos en helicóptero. Los Lamien, los hermanos mapuches desde la campe los saludaron y se escuchaba desde adentro los gritos de saludo hacia el lonco. La verdad es que hay un dispositivo, no sé cómo describirlo o darle un significado, un adjetivo, porque yo al menos de mi poca corta experiencia que estoy teniendo en cobertura, está sucediendo que llegamos a las 7 de la mañana en el juzgado como se nos había pedido, los que pudimos acreditarnos. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, está bien, no, porque justo estaba sonando el teléfono y no sabía si me seguían escuchando. Sí. Y cuando nos presentamos a las 7 de la mañana, solamente ayer se había empezado a correr el rumor de que podían ingresar todos los medios. No fue así del todo, porque los que se presentaron en el juzgado hoy a la mañana sin haber recibido el llamado, el juzgado previamente dando la notificación de que se estaba acreditado, no pudieron ingresar. Nos trasladaron en dos minibús de la policía aeroportuaria hacia acá al gimnasio con un previo escaneo a cada uno de los periodistas y medios que están acá presentes. Y cuando bajamos del minibús para ingresar al gimnasio, nuevamente fuimos escaneados, revisados para ingresar. Y nada, otra de las cuestiones para resaltar es que nos hicieron firmar un acta, digamos, como notificándonos de todas las condiciones que había para presenciar la audiencia. Así que estamos a la espera de que comience ahora. Un operativo como de máxima seguridad, sí. Avalando todo esto que también se construyó también desde algunos medios hegemónicos y obviamente desde el gobierno, que es toda la construcción de un enemigo, ¿no? De criminalización también al pueblo mapuche, de criminalización de los pueblos originarios en general y de cómo también este proceso de extradición de Jones Walla también ha tenido un montón de... un proceso accidentado, vamos a decir, porque hubo muchas faltas y cosas y cuestiones, digamos, que muy muy poco prolijas en un proceso que ha pasado y que se ha dilatado mucho tiempo. Y para completar este panorama, Jones Walla está detenido desde el año pasado y también eso es otra de las cuestiones que sorprende, que una preventiva extensa. Sí, sobre todo que hay que resaltarlo una y otra vez y todas las veces que sean necesarias de que este juicio, según nuestra Constitución, sería ilegal, ya que una persona no se la puede juzgar dos veces por la misma imputación. Así que estamos afrontando esta situación que claramente tiene que ver con un montaje alrededor de lo que es la lucha del pueblo mapuche y en la figura, y esto plasmado en la figura del lonco Facundo Jones Walla. Así que estamos acá para cubrir como con medios comunitarios alternativos que somos, pero también para hacer el aguante, digamos. Acá también hay una cuestión de que uno observa de que los periodistas que vienen se ponen un poco en esa posición así como más objetiva, de que no tengo una posición marcada, y la verdad que, bueno, eso tratamos de que no suceda, al menos con los que estamos acá también, más que nada, aparte de la comunicación, estar también para acompañar al pueblo mapuche y a la familia de Facundo, ¿no? Seguramente que sí, y bueno, estaremos también atentos esperando a ver cómo se resuelve esto también. va también cerrar, va a cerrar o va a dar también otro escenario a todo lo que también viene sucediendo y a también cómo se están dilatando todos estos tiempos legales respecto a un tema que en algún momento al gobierno le interesaba mucho criminalizar y ahora no puede resolver. Exactamente, sí, se trata de eso que vos mencionás. Así que, bueno, vamos a hay mucha expectativa con respecto al resultado de lo que suceda hoy. Vamos a recabar más información y quizás si se sucede algún cuarto intermedio vamos a poder volver a hacer alguna salida. Mientras tanto está la radio abierta afuera, sostenida por los compañeros que antes mencionaba, junto a familias y otras comunidades mapuches que viajaron para poder estar acá hoy acompañando, y que se trata también de algunas autoridades espirituales mapuches que están acá también en el día de hoy acompañando. Genial, Natacha. Vamos a estar siguiendo de cerca y bueno, y en algún momento, si se puede, vamos a volver a conectar. Buenísimo. Un abrazo grande, compás. Un abrazo. Hasta luego.